50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 30 de noviembre. Está en funcionamiento el sistema online para denuncias en defensa del consumidor. Según se informó, el consumidor deberá ingresar al sistema desde el sitio web de la comuna, donde deberán cliquear en la opción Ingresar al sistema de denuncias online. Una vez allí, se cargan los datos y la documentación probatoria a los fines de concretar la denuncia. Vale remarcar que quienes no tengan acceso a una computadora celular o no sepan cómo utilizarlos, podrán acercarse de forma presencial a la oficina de la Dirección de Defensa del Consumidor en 11 entre 54 y 55, donde personal del área los asesorará para cargar la denuncia online. Para ello deberán solicitar un turno previo al teléfono 422-1494 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, en tanto que deberán presentarse con la documentación probatoria. La justicia suspende la pavimentación del empedrado por la cautelar presentada por una vecina. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Luego de la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de suspender la pavimentación del empedrado de La Plata, hablamos con Betina Galarza, integrante de la Asamblea Vecinos Autoconvocados en Defensa de los Adoquines Patrimoniales Platenses, quien presentó la medida cautelar. Lo que nosotros pedimos es que las calles que están en mal estado, que están adoquinadas, se reparen, no que se tire el asfalto encima, porque eso no tiene ninguna durabilidad, elevan el nivel de la calle, eso tiene que ver con una menor capacidad de contención de la calle de agua, además de que es realmente un atropello al patrimonio, ¿no? Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Convocan a una recorrida por los galpones ferroviarios de Tolosa. En el marco de los festejos por los 150 años de la fundación de Tolosa, el colectivo Territorio Tolosa convoca a una visita especial por los galpones ferroviarios. La jornada será este sábado a partir de las 6 de la tarde. El punto de partida para recorrer los galpones ferroviarios es la Biblioteca Popular Mariano Moreno, en uno entre 528 y 529. La caminata durará unas 2 horas y cerrará con un festejo en comunidad ferroviaria. La visita es abierta y gratuita para todos los vecinos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.